Hoy vamos a realizar la presentación de lo que es la 15ª Feria del Libro. Ayer tuve la dicha de recorrer durante un buen rato la Feria del Libro en la Intendencia de Montevideo. Tocó trabajar en el Congreso y ya me aproveché, pero guardé para comprar acá. 15ª Expo Feria del Libro, 13ª edición del evento de estatuas vivientes, mimo y pantomima. Qué lindo, ¿eh? Son cosas que iniciáramos hace ya tantos años y que hemos podido continuar, con la excepción del año pasado. Y yo voy a aprovechar, lo voy a decir hoy, lo voy a decir mañana, si es que hablamos en la inauguración del Parque del Bicentenario. Estamos muy sueltos de cuerpo y el bichito del virus anda a la vuelta, ahora atacando a otra gente, en especial a la gente no vacunada, y ellos transmiten también a otros actores. Por eso, estos eventos que tenemos la dicha hoy de disfrutar, mañana la inauguración del Parque del Bicentenario, el 21 de noviembre, lo que es esta Expoferia del Libro y el encuentro de estatuas vivientes, mimo y pantomima, los tenemos que disfrutar con muchísima intensidad, pero protegiéndonos y cuidándonos. Deseo felicitar a todo el equipo que está formando parte de esta mesa y a los compañeros de la División Cultura de la Oficina de la Juventud, que también han realizado sus aportes para que esto pueda transformarse en realidad. Gracias. Tal como lo habíamos hablado en algún momento con el Intendente, íbamos a hacer el esfuerzo, todo el esfuerzo necesario para que la Feria del Libro salga, ¿verdad? Más allá de la situación sanitaria, ustedes saben que estamos en un año que ha sido atípico, ¿verdad? Y bueno, creemos o aspiramos a que esta feria se pueda dar, porque además es una feria que ha combinado dos cosas que le pedimos a la gente que ha trabajado cuerpo a cuerpo, como es la directora de biblioteca Carlos Escafo, como es la directora de División Cultura, Lidia, y todo el equipo, que combina dos cosas, es decir, autores locales, autores que no son tan conocidos, con escritores que tienen ya alguna trayectoria o que son conocidos por los medios nacionales. Eso hace que de alguna manera haya una combinación desde el punto de vista literario interesante. Después, desde el punto de vista, todas las jornadas van a terminar con actividad musical, es decir, en el fondo de Casa de la Cultura, que ese es también un aspecto a tener en cuenta, se va a hacer en Casa de la Cultura y en Sala La Valleja, pero esencialmente en Casa de la Cultura, porque aspiramos el día de mañana a tener todo el edificio de Casa de la Cultura y ahí que sea una gran fiesta, y bueno, vamos a ir aprontándonos para que eso sea así, que la casa tenga mucha actividad. Y por otro lado, como decía el Intendente, ya estamos en la 13ª edición de Estatuas Vivientes, ¿verdad? Que es un arte que en Durazno en su momento no se conocía, o se conocía muy poco, y que se ha ido difundiendo. Duraznenses que están en esa actividad y también gente de las cercanías de Durazno que se ha planteado la posibilidad de poder venir a exponer. En esta oportunidad empezamos con el encuentro virtual de escritores, es decir, con las nuevas tecnologías hay escritores, poetas, pero escritores de distintas ramas de la literatura que se han puesto en comunicación ya hace algún tiempo, producto de la propia pandemia, a intercambiar ideas sobre distintas realidades que se viven se vive en la literatura latinoamericana. Digo latinoamericana porque van a participar unos cuantos escritores de varios países. Así que esperemos que sean 4 días de fiestas, 4 días donde podamos trabajar todos juntos. Seguramente el día sábado va a estar el encuentro de coros de, en la iglesia San Pedro. El coro departamental Evangelisti está trabajando en ese tema también. Por lo tanto, invitamos a los duranenses a darse una vuelta por Casa de la Cultura a partir de las 10 de la mañana y hasta 10, 11 de la noche. Va a estar abierto y podrán escuchar a los autores que nos visiten, y a la vez también el hecho de visitar, justamente desde el punto de vista de literario, de los libros que han salido últimamente, pero también otros, que siempre es muy bueno refrescar la memoria. Así que una última cosa que quiero decir, que es muy bueno que los duranenses lo sepan: a esta altura, no todo producto de la financiación de la Intendencia, sino que también de la financiación privada, hay más de 22 libros editados en el año 2001 de escritores duranenses. Así que también eso es bueno que se sepa, y bueno, van a estar todos acompañándonos en la feria, ¿no? Quiero destacar el trabajo silencioso de todos los funcionarios de la División Cultura, que le han puesto realmente las ganas y el énfasis a un evento que para nosotros este año era un verdadero desafío, ya que realmente intentamos, a través de esas iniciativas de los compañeros y de mucha gente más también, tratar de concretar una hermosa feria del libro, y hemos incorporado también a los compañeros de la Oficina de la Juventud, que han colaborado notablemente con nosotros. Tanto el reconocimiento también a la gente de UNITRES y a la Oficina del Adulto Mayor, que van a estar presentes de alguna manera en esta feria. Y Arte Poética Latinoamericana, junto con la experiencia que hemos tenido en las rondas literarias, por primera vez vamos a hacer en Durazno un encuentro virtual de escritores. Arte Poética Latinoamericana tiene escritores en 19 países de Latinoamérica y va a ser un aporte fundamental. Y también hemos coordinado con cómputos de la Intendencia para poder hacer concretar ese anhelo que veníamos planteando. La Intendencia de Durazno en este último año ha patrocinado 6 libros de autores duraznenses, que nos parece muy importante ese aporte a la cultura local. Y además, con el Bicentenario han aparecido autoediciones que son muy interesantes, hablando precisamente de nuestra historia, de nuestras vivencias, de nuestros personajes, que es recoger el acervo cultural de todos los duraznenses, y nos parece notable. Y sobre todo quiero destacar un trabajo que se ha hecho en la Escuela 81 de Recuperación Psíquica por las maestras Romero y por la maestra Émola, que realmente se están con sus textos, también uno de esos patrocinado en esta ocasión por la Intendencia de Durazno, están trabajando con ese material en todas las escuelas de Durazno, y además que van formando como carta de identidad a estos futuros ciudadanos que realmente van en ese camino de la enseñanza. Es importante destacar también la presencia de algunos escritores a nivel nacional, no solamente los nuestros, que los podemos, en las vidrieras de nuestras librerías, los podemos constatar, sino que la participación de Ana Solari, que fue Premio Nacional de Literatura de Argentina, María Inés Giacometti, que viene desde Santa Fe, Jaime Clara. Y un trabajo muy especial que está teniendo mucho éxito en varios departamentos del interior, inclusive en Montevideo, de un uruguayo que reside en Argentina, Júber Flores, con un trabajo sobre Telémaco Morales, El ritmo de la patria, que sedujo a Yupanqui, es el título. Y luego un documental de Oscar Redón junto con Jorge Esteves, que va a ser también presentado en la Sala La Valleja. un libro que va a llamar mucho la atención, que es la historia de del famoso Charlie Goode, el jugador de Peñarol, ¿no? Que va a estar presente precisamente en la Feria del Libro. Y bueno, y también un trabajo muy interesante de Antonio Ladra, que tenemos la posibilidad de que su libro lo presente el ex fiscal de la Nación, el doctor Jorge Díaz, que también va a concitar la atención de nuestro público, de nuestros coterráneos. Pero además quiero destacar también el trabajo que se viene realizando desde hace muchísimos años desde la Biblioteca Carlos Escafo, donde cada uno de los escritores de la literatura infantil y juvenil van no solamente a la Sala La Valleja, sino que en la Biblioteca Cobuzu, en la escuela número 8, y vamos a trabajar también este año con talleres en la escuela número 6 y número 7 de nuestra ciudad. Y destacar también lo de el taller literario de UNI3, que va a ser un café literario en la Sala La Valleja, y también hemos recibido el aporte de un grupo muy importante de más de 30 escritores que van a realizar un café literario, que son pertenecientes a la Casa de la Cultura del Prado, que se llama Daniel Fernández Crespo, con la orientación de la escritora Graciela Monteverde. Y realmente va a ser una feria para disfrutar, y como decía el director, con algunos shows artísticos que van a estar en los fondos de la Casa de la Cultura. Se ha trabajado mucho para ello, y desde luego que vamos también, además de recibir a estos 10 feriantes de Montevideo, con 3 feriantes de nuestra ciudad, y ambientar, y hay determinadas intervenciones que durante el día se van a realizar en cada una de las jornadas en nuestra Casa de la Cultura. Realmente esperamos que sea una fiesta de todos y que disfrutemos de la lectura. Acercar a nuestra gente a la lectura es dar un paso hacia nuestra propia identidad. Gracias, Ever. Lo mencionaba muy al pasar Juanjo. Debo saludar y felicitar a la Oficina de la Juventud y en especial a mi amigo Lobelcho por el afiche, hermoso afiche, que identifica lo que es la Feria del Libro, el Encuentro de Estatuas Vivientes y este otro evento para virtual para los escritores. Gracias, y es buena cosa que las diferentes dependencias trabajen en forma conjunta para aportar lo mejor que tiene cada una de ellas. A la prensa, muchas gracias.